12:55, entramos en la recta final de la mañana, en la jornada de este martes 5 de julio, y vamos a quedarnos ya con un último encuentro de actualidad local que va a recoger, bueno, pues precisamente las iniciativas culturales que se van a desarrollar ya de cara al fin de semana. Ya saben que durante todo el verano que llevamos, desde el mes de mayo, la ciudad romana de Ocuri está acogiendo distintas iniciativas de carácter lúdico, cultural, festivos, que pretende, bueno, pues atraer precisamente a la ciudadanía a conocer el patrimonio monumental, histórico, romano que tenemos en nuestro municipio, al tiempo que disfrutan con diferentes actividades en ese entorno un poco privilegiado. Bueno, pues este 8 de julio, este viernes, le llegará la cita a los más pequeños, porque la Grupo Anima Orienta va a poner en escena la representación de títeres Ocuri y la furia de los dioses. Nosotros vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer con uno de los integrantes de Anima Orienta, con Miguel Ángel, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Miguel Ángel, muy buenos días o buenas tardes ya. Buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, se trata de una cita que se va a desarrollar en nuestra localidad dentro de todo ese conjunto de actividades en torno a la puesta en valor de lo que es el yacimiento arqueológico de Ocuri y en torno, bueno, pues principalmente a dar a conocer ese patrimonio. En concreto, Ocuri, la furia de los dioses, es una función que ya hemos podido ver en otras ocasiones en nuestra localidad, recientemente además también en el centro de la Brida España, durante el desarrollo pues, de todas esas actividades en torno a la bajada romana Ocuri y demás, y que llega ahora hasta el propio yacimiento arqueológico de Ocuri, un lugar especial, ¿no?, para representar. Pues sí, como has dicho anteriormente, efectivamente, sería en el mismo yacimiento, y bueno, la función en realidad, cuando nosotros lo hicimos pensando en yacimiento, ya que como el mismo nombre dice, Ocuri, la furia de dioses, que, digamos, se desarrollaría justamente allí, porque está pensada para contar un poco, bueno, es ficción, pero para dar a conocer también nuestra ciudad de Ocuri, tanto en Ubrique como fuera de él, y bueno, es una buena oportunidad de, a través de una historia que nos inventamos, dar a conocer desde otra forma nuestro yacimiento y así también traer a más visitantes a nuestra localidad. Uh-huh. En este caso, para nosotros es especial porque sería en el mismo foro, así que dentro de la misma ciudad vamos a poder desarrollar la función, uh-huh. Es súper especial. Es en el Foro Romano donde se va a desarrollar el espectáculo. Y bueno, pues esto tiene sus ventajas, que es el lugar privilegiado, el entorno, bueno, pues precisamente donde se hacía vida, ¿no?, por parte de los ciudadanos de Ocuri, pero al mismo tiempo limita la participación en concreto en 150, ¿no? Es el aforo que se encuentra limitado. Sí, claro, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de que es un yacimiento, de que es parte de nuestro patrimonio histórico cultural, y una de las formas que tenemos es, lo vamos a conocer a través de la función, pero tampoco podemos aglutinar mucha gente, porque si no también podemos hacer que sin quererlo, poder algunas partes hacerles dañarla, y lo que queremos también es cuidarlo y que cada vez vaya mejorando. Entonces, el limitar la entrada también de que quien vaya pueda también disfrutar tanto de la obra como del lugar sin provocar tampoco ningún desperfecto y que se pueda ver sin ningún tipo de problema. Uh-huh. También decir de que, bueno, algo que yo quiero hacer mención es que para los que aún no conozcan o hayan ido a la ciudad romana de Ocuri, que hay que recordar de que está normalmente las construcciones romanas estaban siempre en un punto elevado, por lo tanto hay que ir caminando hasta allí. Lo digo porque, bueno, es una de las recomendaciones que luego haré que vaya a ir a ver la función, que recuerden que no es en la venta ni en el centro de referencia, sino en el nuevo yacimiento, y para allá tenemos que andar, y es importante ir con calzado y ropa cómoda para que luego la subida no nos sea incómoda. Hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Primero, por un lado, que las invitaciones, porque aunque el aforo limitado sí que es la entrada es gratuita, las invitaciones se pueden recoger en dos puntos. Por un lado, lo que es la Oficina Municipal de Turismo y luego el Centro de Recepción de Ocuri. Eso por una parte. Y luego, pues cuando se vaya a desarrollar lo que es la actividad que está programada, pues creo que para las 7:30, ¿no?, de la tarde, de este viernes, pues habría que estar un poco antes, ¿no?, para proceder a lo que es la subida, ¿no?, hasta lo que es el Foro Romano. Claro, no, mira, bueno, más o menos como tú has dicho, hemos puesto a 7:30, porque hemos puesto esa hora para que esa sea la hora del punto de encuentro allí en Ocuri, para a partir de que una vez ya estemos reunidos subir. Pero claro, hemos puesto a 7:30 porque habitualmente cuando se pone una hora siempre hay quien llega un poco más tarde, entonces la intención es a las 7:30 que esté todo el mundo ya en Ocuri y ya puede subir hacia el yacimiento. O sea que en principio, eso te iba a decir, ¿no? 7:30 es la hora del punto de encuentro, luego la subida y la función, pues imagino que media hora más tarde, ¿no? No sé si el montaje requerirá quizás más tiempo para iniciar el espectáculo. El montaje ya estará hecho, ¿verdad? El montaje iremos por la mañana. Después de subir y ponerse a montar y luego actuar, sería complejo. Porque recordemos que más o menos puede ser unos 20, entre 20 minutos y media hora. Contando que son pequeños los que vamos a subir, pues podemos amontar a media hora, porque son más pequeñitos, podemos hacer una parada mientras vamos, ¿sabes? Pues al final, pues la función puede terminar, empezar a 8:10, 8:15. Pero lo importante es que esté allí a las 7:30, porque para intentar subir lo antes posible, porque para no retrasar la subida. ¿Qué público aconsejáis que participen en la representación de títeres? Estaría hecho para público familiar, que a partir de, yo te diría, de 3 años ya, como mínimo, ya pueden ir y les va a gustar, porque la hemos ya representado varias ocasiones. Y a partir de esa edad ya a los pequeños ya les gusta. Yo te avanzaría hasta 10 años y ya con padres y con tutores, ya pues padre, tío, abuelo. ¿Qué ocurre? Como pues, lo mismo que te dije antes, quien vaya a subir pues, tiene que tener en cuenta eso, el que es en Ocuri y que va a venir a subir. Digo, pues, si hay alguien que es muy mayor y no puede subir cuestas o escalones, pues lo tiene que tener en cuenta. O igual para los, es que si para no liarte, mira, si quieres, nosotros pusimos una serie de recomendaciones, como por ejemplo que fueran con calzado cómodo para andar por el campo, que por ejemplo para los pequeños pues se le llevara una gorra, porque recordemos que ya estamos en el verano y hombre, a 7:30 pues aún más el sol, entonces sería recomendable, y que se llevara una botellita de agua, que vamos a subir, que vamos a hacer más arriba, a lo mejor no hay, o a lo mejor no te llevamos algo para poder dar, pero siempre es bueno que recordemos que vamos con pequeños y el que llevar un poco de agua, pues si ellos tienen sed por el camino y demás, sería buena idea. Y recomendamos también que llevara un cojín o similar, para que nos vamos a estar en el suelo, sea el campo, pues es lo aconsejable. Son las recomendaciones para participar, sí, dime Miguel. Sí. Y en cuanto a las entradas, pues como tú bien antes dijiste, se van a dar en el Centro de Recepción de Ocuri o en la Ciudad Romana de... o en la Oficina de Turismo. Sí. Pero nosotros también tenemos algo, que si alguien que está acostumbrado a venir a nuestras funciones, pues a lo mejor han ido, no tienen, pues nos pueden pedir, o se salga de la Oficina de Turismo y ellos nos piden, y nosotros también las llevaríamos. Que nosotros también tenemos algunas. Y también recomendamos que como lo de a partir de 3 años, pues hombre, lo recomendable sería que por cada 2 niños al menos hubiera un adulto. Pues, porque como decimos es el campo y hombre también tienen que estar pendientes y controlarlo. Son niños muy pequeños que requieren, bueno, pues de la presencia de un adulto para poder acompañarlo, sobre todo porque hay que realizar un trayecto, por claro. las condiciones del mismo y porque después allí también hay que permanecer un tiempo, ¿no? Y se puede requerir claro. de la presencia de los mayores. Bueno, como decíamos, 150 personas, las invitaciones se pueden recoger en la Oficina Municipal de Turismo o en el Centro de Recepción de Ocuri, también vosotros contéis con alguna. A las 7:30 es el punto de encuentro en lo que es el Centro de Recepción y luego ya pues se dirija, acudiréis hasta el Foro Romano con todos los asistentes a lo que es el espectáculo de títeres que vais a ofrecer. Como decíamos antes, Ocuri, la furia de los dioses, es un espectáculo que habéis montado especialmente pues precisamente para los niños de nuestra localidad, ¿no? Y para representarlo pues en ese entorno privilegiado. Cuéntanos un poco el argumento de la historia. Bueno, pues el argumento va sobre una romana que haya y su criado, que es un griego, y bueno, empieza griego, pues bueno, si conocemos un poco sobre la mitología y los dioses romanos, cuando estudiamos un poco vemos que al final los dioses romanos era una copia de los dioses griegos, y el esclavo que es un griego lo que le empieza a decir eso, de que todos los dioses se han copiado, y a raíz de ahí el dios de los romanos, Júpiter, se enfada y nos manda un cíclope a Ocuri, y a raíz de ahí se inicia ya la historia de que el cíclope, pues bueno, por mandato de Júpiter, debe destruir Ocuri, comienza destruyendo la muralla ciclópea, que digamos lo primero que van a tener que visitar cuando suba al yacimiento, pues verán la muralla ciclópea que es por donde lo manta y verán cómo está lo que queda. Entonces, cuando iniciamos la función, cuando la creamos, por eso fue algo que quisimos poner a la muralla ciclópea, porque aún se conserva, y después para darle hincapié, pues mira, estaba con la muralla ciclópea y la tuvo un cíclope. Aunque esa mitología no existe la realidad, pero para que lo sepa. A raíz de ahí, pues es una serie de aventuras. Tuve el personaje de la violencia, que fue el primer romano que existió y que está documentado, que intenta salvar a Ocuri. Para ello hay Taurus, que es un espartano, que supuestamente es alguien que no teme a nada, es muy fuerte y nos va a intentar ayudar para ello tendrán que ayudar al cíclope, así que al oráculo, que le aconsejará que lo que tienen que hacer. Y a raíz de ahí ya no puedo contar más, porque eso ya hay que verlo y vivirlo. Bueno, pues es una aventura un poco mitológica, ¿no?, que recrea el antiguo Imperio Romano en esta localización en concreto, ¿no?, en Ocuri, y para ello pues utilizan esas marionetas de mesa, que son las que habéis preparado, y las que van a guiar al espectador por toda esa historia, ¿no?, que nos acabas de fozar en grandes líneas. ¿Cuánto puede durar lo que es la representación teatral de Ocuri, la furia de los dioses? Puede durar entre media hora y 40 minutos, aproximadamente, ¿vale? Ya dependerá, claro. También tenemos que ver que en esta ocasión va a ser algo diferente, ya que no vamos a montar con los medios tecnológicos que habitualmente se pueden contar, como microfonía, ¿sí? Entonces ya lo tenemos que hacer de otra forma. Y también depende un poco del público, porque como si ha venido ha visto que normalmente se han participado niños, entonces también depende de la participación, pues una vez la participación y dura un pelín más o hay menos y dura algo menos. Lo que sí hacemos hincapié es lo de la hora de las 7:30, porque otro de los motivos por el de que era las 7:30 es que claro, a la vuelta intentar que la función terminara a las 9:00 y algo, porque para que a la vuelta haya luz para poder bajar. Claro. Hasta las 9:30 aún hay luz, para intentar que no haya problema a la hora de la bajada. Claro, pues sobre todo porque son niños pequeños y bueno, pues tienen desde luego más dificultad, ¿no?, que los adultos a la hora de pues recorrer ese camino que lo llevará hasta el lugar donde se va a representar la representación de títeres y luego pues la bajada también, que contar con esa luz todavía natural. Pues Miguel Ángel Sánchez, fundador del grupo de animación Ánimo Orienta, que va a poner en escena esa representación de títeres este viernes en el Foro Romano de Ocuri, Ocuri, la furia de los dioses. Nos vamos a quedar aquí, si te parece. Invitamos, ¿no?, a todos los niños, porque ya no, así que los niños no están en el colegio, así que algunos seguro que habrá escuchando, ¿no? Invitamos a todos los niños y especialmente a sus papás para que lo lleven a disfrutar de ese espectáculo de títeres que van a poder ver este viernes en el Foro Romano de Ocuri. Sí, yo igual que tú, lo invito porque es una oportunidad única, ¿eh? Ver una función y a mí a ver del entorno de lo que es una ciudad romana que es patrimonio nuestro, cultural, eso no lo hay en cualquier lugar, y es la función sobre el mismo, la función sobre ese mismo lugar. Eso no va, es raro que vuelva a ocurrir en otra ocasión. Pueden ver a lo mejor la función, pero en el mismo entorno, ¿no? Que eso es algo mágico. Bueno, pues nos quedamos con esa invitación también, Miguel. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Sánchez, integrante de Animorienta. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Hasta aquí la información en el tiempo de la actualidad local. Hacemos ahora una pausa en la sintonía de la mañana y enseguida el concurso de Fran Sport, concurso de la Eurocopa. Tellería Chahuel, en Avenida de España 71. Un ambiente marroquí para disfrutar de la mejor gastronomía de Marruecos. Zumos naturales, pastelitos artesanales y una amplia carta de tés para disfrutar de una merienda o aperitivo con el mejor sabor. También ofrecemos desayunos. En Tetería Chahuén, nuestra exquisita cocina marroquí. Pinchitos de cordero, de ternera, de pollo, tajín, pata de cordero, cuscús, pastela de pollo, una gran variedad de tapas, ensaladas, bocadillos y platos variados. Disfrute también de nuestras carnes al carbón. Tetería Chahuén. En Avenida de España número 71. Abrimos todos los días de la semana, excepto martes por descanso. Todo el sabor de la más tradicional cocina marroquí en Tetería Chahuén. En los callejones 41B, Centro Colchón. Vuelve a dormir como un niño. Todos nuestros productos directamente de fábrica con materiales 100% españoles. Pruebe el nuevo colchón Visconatura con tejidos de sedalina que aumentan la transpiración corporal para un descanso relajante. Consulte ofertas. ¿Cansado de que la base tapizada se le deforme? Fabricamos bases tapizadas como las de antes, con doble refuerzo en estructura y tablero, con tejidos transpirables y válvulas de transpiración. No se conforme con productos de baja calidad. Ofertas en sábanas de verano 3x2, llévese 3 y pague 2 hasta fin de existencias. Y en sábanas de alta calidad de burrito blanco y cisne rojo, toallas infantiles a mitad de precio, sábanas juveniles e infantiles de la Patrulla Canina, Peppa Pig, Kitty, Dora, a precios de rebaja. Almohada Nova Gel, nueva viscoelástica enriquecida con gel, la almohada de mayor transpiración del mercado. Centro Colchón, en los callejones 41B, teléfono 956 46 34 21. Centro Colchón quiere agradecer su confianza. ¿Le ha llegado una carta de catastro en la que le informan que ha habido una alteración de su inmueble? ¿Está seguro de que la superficie que le informan es la real? ¿Está seguro de que no pagará más contribución de la que debería? En Ingesierra Servicios Topográficos, empresa con más de 15 años de experiencia en el sector, le comprobamos las superficies de su inmueble, casa, almacén o parcela, totalmente gratis. Y si no coinciden con la superficie informada por catastro, le realizamos un informe técnico georreferenciado subsanando los errores existentes. Nos encontramos en Avenida Carlos Cano 12B, en la tienda de recuerdos de Ubrique, justo encima del Parque Rafael Alberti. Ingesierra, teléfono 610 30 70 70. Venga al Castillo de la Patata. Estamos en Avenida de España 85, frente a Vitaldent. En el Castillo de la Patata, las mejores hamburguesas, perritos, sándwiches, platos combinados, raciones y menús, camperos y nuestras pizzas. Pruébelas, disponemos de más de 20 variedades en pizzas. Además de martes a jueves, irresistibles ofertas. Consulte cada semana en nuestro Facebook. Y si lo desea, además, se lo llevamos a casa. Disponemos de reparto a domicilio. Llámenos a los teléfonos 856-91-5099 o al móvil 640-66-85-95. En Avenida de España 85, el Castillo de la Patata. Una amplia carta y ofertas semanales.